después de este breve interludio musical. Hoy se está poniendo vertiginoso el programa. Ya tuvimos nuestra primera comunicación y ahora nuestro primer invitado. Que al revés de lo, esto palito para el gallinero que corresponda, al revés de los invitados estándar, peca de venir temprano. No solo viene, viene temprano. Bueno, el doctor Gabriel Bertorello, tengo ganas de hacer un chiste negro y decir que es médico y carnicero, dado el tema que vamos a tratar, pero no, es médico y abogado. Buen día, Gabriel, bienvenido. Buen día, ¿cómo les va? Encantado. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por la molestia de tomarte un sábado a la mañana, de venir acá, y para hablar de un tema que no es simpático, porque lo que queremos tratar justamente es esto que está en el candelero ahora, el tema de la llamada legítima defensa, justicieros por mano propia, linchamientos, en fin. Pero según... perdón, no viene como médico, aclaremos eso. No. Me olvidé acá de esa parte, tienes razón. Viene como abogado porque, no sé, el espectador de a pie, el que mira esto de lejos, se le confunden un poco las cosas. ¿Qué es estrictamente la legítima defensa? Bien, primero vamos a hacer una pequeña explicación técnica de dónde está incluido el Código Penal. Dentro de su parte general, incluye en el título 5 y en el artículo 34 principalmente, donde dice que hechos no son punibles. Punibles, que hechos, digamos, no merecen castigo. Eso hay una lista, y la legítima defensa está contenida en el inciso 6 del artículo 34. Ajá. Y es muy importante porque toda norma jurídica está muy estrictamente a cómo se denomina la norma jurídica, cómo está realmente escrita en el código, ¿no? ¿Eso es lo que denomina la famosa carátula, que carátula le puso? No precisamente. No, la carátula es lo que se presume que es el hecho que se endilga a tal persona. Sí. Después se puede modificar la carátula. Pero es por lo que se exculparía, es decir, no sería punible si cumple todas estas condiciones. ¿Qué son? Es decir, en el artículo se dice, el que obrare, la definición genérica es, el que obrare en defensa propia o de sus derechos siempre que concurrieran las siguientes circunstancias. Conviene primero analizar estas dos cosas, porque no, de estas palabras, ¿qué es la defensa propia o de sus derechos? Ajá, o sea, ¿verdad? No solamente que está en riesgo mi vida, sino que también se está vulnerando un derecho. No, la defensa propia sería mi vida, sí. El riesgo de mi persona, de mi integridad física, y de mis derechos serían de mi casa o de mis otros derechos de propiedad. Claro, sí. Por ejemplo, si entran a mi casa escalando muros, en el que es el recinto de mi casa que se considera en mi casa que está demarcada, y las dependencias, es decir, el garage que está también sin eso, la tapia de atrás. Claro, o si encuentro a alguien dentro de mi casa que ejerce resistencia, en todas esas acciones, en todos esos hechos yo puedo ejercer tanto mi integridad o sobre mis bienes, puedo ejercer actos de defensa propia, porque es anteriormente se tomaba como un justificativo esto, pero no es un justificativo, es un derecho que se me otorga, la ley me otorga el derecho de defenderme ante este tipo de agresiones. Esta agresión tiene que reunir ciertas características para que constituya el hecho de la defensa de la defensa legítima, de la defensa propia. Lo que está acá en claro, el código. Tiene que haber una agresión ilegítima. Primer punto. Sí. Agresión ilegítima es cualquier acto real y directo sobre mi persona, o sobre mis derechos, serían mis bienes, que sea algo ilegal, que sea ilegítimo. Eso quiere decir que hay agresiones legítimas. Claro, la fuerza pública. Claro, la fuerza pública tiene el límite de su agresión legítima ante la desobediencia. Eso es legítimo. Eso es una acción legítima. Ahora, si alguien me agrede a mí, es decir, me golpea o me amenaza, no una amenaza verbal, estamos amenazando una amenaza real, cierta, que genere un riesgo. El tipo tiene un cuchillo en la mano. Tiene que haber una entidad de esa agresión. No es una agresión de que me insulte o si porque me insulta yo le pego. No, eso no es una legítima defensa. Tiene que haber una determinación real del riesgo, de que yo sufra un riesgo. Tiene que ser un acto voluntario, desempeñado por alguien que lo haga voluntariamente. Es decir, ahí está el tema de los individuos que, conociendo que son discapacitados, ejercen ciertos actos, no son realmente actos voluntarios reales, ¿no? Sí. Eso es lo más difícil, uno lo puede evaluar cuando no lo conoce, claro. Si no tiene un conocimiento, pero tiene que ser un acto real y voluntario. Tiene que ser Y todo hecho tiene que ser, es una agresión antijurídica, algo que yo no tengo por qué soportar. Te pongo un ejemplo que parece idiota, pero sí, a alguno le habrá pasado. Yo irrumpo en tu casa sin armas, claro, y te amenazo, y dame toda la plata que tengas o te mato. Sí, si yo no, claro, eso es una amenaza verbal. Verbal. Eso, verbal. Si vos me pegas un cuchillazo o un tiro, o sea, no, eso no, no constituye, no forma parte de una agresión antijurídica. ¿Por qué? Es una agresión ilegítima la que estás sufriendo. Sí. Ahora, yo estoy cometiendo un delito. Está el segundo inciso, vayamos al segundo inciso, porque son tres incisos que determina estos son subincisos del inciso 6 del artículo 34. Los tres se tienen que dar en el mismo momento y en el mismo tiempo. Simultáneamente. El segundo inciso es la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repeler la agresión. Es decir, si vos me amenazás verbalmente y yo te contesto con un cuchillo, yo no estoy ejerciendo una legítima defensa. La agresión no me da el medio racional y necesario que yo tengo que emplear para contrarrestar el efecto de la agresión. Pero es muy gris eso. Si siempre una persona me amenaza con un cuchillo y yo le respondo a balazos, esa es una defensa. No, pero el problema puede darse tranquilamente que te amenazan con un cuchillo y está en riesgo tu vida. Sí. Entonces, el medio empleado no necesariamente tiene que ser otro cuchillo. Claro, no necesariamente es el instrumento, sino es el medio. Si el riesgo es la vida, el medio empleado para utilizarlo se considera ampliamente que vos podés utilizar un arma porque la tenés disponible pero se tiene que dar en un aspecto lineal. Se tiene que dar todo en el mismo tiempo, en un transcurso de tiempo. Que después lo vamos a ver cuando, seguramente en alguna pregunta, algunos casos, en el caso de Santos, famoso caso de Santos, o sí, los casos que se presentaron esta ahora. La gente que persigue el delincuente, el caso ya que, no es simultáneo el asunto. No, en algunos autores manifiestan que el hecho, desde que se inicia hasta que termina, que sería el caso del carnicero, desde que se inicia hasta que termina, el abogado defensor va a sostener la teoría de que el hecho continúa. Es todo un solo hecho. Es todo un solo hecho. Y no dos cosas separadas. El garantismo, más que todo Zafarón y toda la línea, dicen que el hecho se interrumpe cuando ya la agresión no es inminente. Es decir, el señor se retiró de la carnicería. Con la plata en la mano. Con la plata en la mano ya no existe, ya desapareció el riesgo o la agresión. Sí. Entonces, todo acto posterior no estaría considerado dentro de la legítima defensa. Bien. Pero hay otra línea de pensamiento que incluye el acto como único, ¿no? Uh-huh. Como que continúa. Y el último ítem que debe darse es la falta de provocación, es decir, no existe el hecho de la provocación, digamos, no tengo que provocar la reacción del otro, es decir, si yo hago una acción para que el otro reaccione de esa manera, yo después no puedo ejercer la legítima defensa. Entiendo, o sea, si el tipo entró a mi casa, con el ejemplo que yo te daba, yo entré desarmado y te amenacé de muerte nada en la mano. Y vos me respondés con alguna cosa que me hace montar en cólera. Claro, exactamente. No podés ejercer la legítima defensa una vez que vos diste causa al hecho. Entiendo. ¿Y qué tiene que hacer esa persona? ¿Le rompieron la ventana? ¿Le violaron la propiedad? Ustedes están en el limbo de lo que es. Esto está llegando a todos lados por una simple razón. Los cambios de las normas, las modificaciones de las normas, está basada en las insatisfacciones sociales, porque esto es un proceso, toda modificación de una norma, porque en realidad la mayoría de la estructura política no funciona hasta que la presión esté muy elevada. Este tipo de casos que se están dando, estas dos personas, tanto el médico, están acusados de homicidio simple. Sí, es grave eso. Es grave. Pero eso es grave, es un hecho grave. El del médico es un hecho como que la continuidad estaría más o menos planteada. No lo conocemos interiormente al caso, porque cada caso es completamente distinto y hay que conocer cómo se manifestaron cada uno de los hechos. Pero si vamos al hecho de Santos, por ejemplo, el del Pasacase, ese es un caso patognomónico de cómo se definió, porque al final Santos, ¿qué sucede? Hay un exceso en la legítima defensa, que es el artículo 35 del Código Penal. El exceso en la legítima defensa determina cuando uno utiliza un medio que va más allá del que debió haber utilizado. Sí. Es decir, si viene alguien, ¿no? Por ejemplo, alguien me amenaza con un arma. Yo le disparo y lo hiero. Sí. Inutiliza la persona y queda tirada en el piso. Voy y le sigo pegando. Eso es un exceso de la legítima defensa. Ajá. Entonces, eso ya es punible, no por los medios, con todos los delitos basados fundamentalmente en el delito de lesiones. Es decir, seguramente no lo van a imputar por lesiones, no por la otra herida originaria en su defensa. ¿La herida de bala? No. Pero patadas en la cabeza, sí. Eso sí. Eso es un exceso en la legítima defensa. Y con Santos pasó algo muy, muy característico, porque él ve que le roban el pasacaset, sale con el auto, los persigue, los mata a los dos, y el final de Santos es lo acusan por homicidio culposo, que es el delito, todos los delitos que en exceso de la legítima defensa se acusan por delitos culposos. Si fue un homicidio, como el tipo que atropella a alguien. Exactamente. Uh-huh. Ese fue el delito que se le... Es una pena más leve. Es una pena, sí, escarcelable. Es escarcelable. O sea, Santos fue condenado, pero no fue preso. No fue preso. Por homicidio culposo. Y tengo entendido, no sé si qué tan confiable será la fuente, que Santos terminó, no sé si arruinado, pero por lo menos se insolventó, porque después le llovieron las indemnizaciones. La demanda civil, sí, tuvo una demanda civil en ese momento por 100 mil pesos. Que era una, no estamos hablando cifra, de una fortuna. Antes del 1-1. Sí, antes del 1. Que finalmente el tipo tuvo que vender su sí, fábrica. Sí, la demanda civil, sí. O sea que además tuvo que indemnizar a los deudos de la Yo víctima. Creo que la sociedad merece una consideración de todos estos hechos y merece que se revean ciertas cosas, porque si ustedes toman todos estos hechos que han sucedido y la acción de la justicia con las víctimas es como que me están robando, me amenazan con un arma y ahora me acusan de homicidio. Sí, eso es lo que Entonces uno esa es la sensación que uno percibe, sí, y en realidad esa sensación tiene que ser individual. Yo participo de esa sensación. Creo que la conducta judicial tiene que tener consideraciones mucho más amplias. Esto es muy estricto, encierra mucho al juez. Esto limita mucho a que el juez tome una actitud distinta, porque tiene que darse todos esos hechos y en una continuidad, y no, va a ser muy difícil de tenerlos alineados permanentemente ante todos los hechos delictivos que se están presentando. Uno como peatón del derecho, ¿no? Lo vemos muy de lejos. Entonces se hace la siguiente ecuación. El tipo, tomamos el caso del médico este que mató a su atacante, ¿no? Son dos personas absolutamente distintas en su valoración para la sociedad. El uno es un delincuente ya que tiene condena, que ha estado adentro varias veces. Bueno, después está esa cosa de que, ¿cómo? A mí hay gente que conozco que ha sufrido una imputación por estafa y está 5, 6, 10 años hasta que finalmente se demuestra que no tenía nada que ver. Pero el tipo que roba de caño, lo condenan a 3 años pero sale. Lo acusan pero la acusación no llega a ningún lado. Como que siempre hay la famosa puerta giratoria. Bueno, hay un tipo que ha hecho del delito su modo de vida. Y hay un tipo que no es Sor Teresa de Calcuta, pero que es un trabajador al fin y al cabo, un profesional de la medicina, pero que vive de su trabajo. O sea, una persona, entre comillas, positiva para la sociedad. Y la percepción es que el peso de la ley cae con mayor intensidad sobre el médico que sobre... Si esta acción no hubiese terminado en la muerte del tipo. Si esta acción hubiese terminado, no sé, unos tiros al aire, el tipo reprimió la agresión, pero el ladrón se escapó. El ladrón seguiría suelto y nadie lo estaría buscando. Seguro. Capaz que sí lo están buscando, pero uno de afuera dice, ¿y el chorro? No, yo creo que ahí hay una verdadera disociación y se da en esta época donde los índices delictivos están en aumento y creo que persistirán por un tiempo largo. Es muy difícil socialmente poder concebirlo. Y a la sociedad le está pasando eso. La única forma de trabajar esto es trabajar con los políticos, porque las modificaciones de las normas las hacen los políticos. Los jueces ejecutan la norma. Ejecutan la norma que hicieron los políticos. Esta norma, en la legítima defensa, es una norma muy cerrada, muy estricta, donde la consideración está basada, hay que reconocerlo, el juez está muy encerrado en esta, tiene que ejercer una amplitud mayor, tiene que darse todo este tipo de hechos en una es muy difícil para el que tiene, para nosotros, para los que teóricamente hacemos las cosas bien y no somos delincuentes, no cuando somos agredidos vamos a tener inconvenientes en un alto porcentaje si ejercemos nuestro derecho a defendernos. Sí. Eso es cierto. Si hubiese pasado a la inversa, si el delincuente hubiese matado al carnicero, al otro día la noticia desaparecía de los medios. Sí, seguro. Porque la noticia es que el tipo muerde al perro. Claro. En este caso fue al revés. En el caso de que entre una persona con un arma, una réplica, por ejemplo. No, es que el arma se toma como arma, porque yo no puedo saber si, si es... La réplica es un arma. Es un arma. Yo le volé la cabeza a un tiro. Es una pistola. Si disparo o no, yo no puedo saber si... Claro, no puedo preguntarle. Es una pistola, me está preguntando con una pistola. Es como si fuera un arma. Es como si fuera un arma. Está descrito aquí. Atentos chorros, eso de que era un arma de juguete ya no corre. No, porque hubo una modificación al artículo hace tiempo ya, varios años, que antes no estaba completamente definido si funcionaba, claro, si era un arma, si funcionaba o no funcionaba el arma, claro. Si, o si era un arma de imitación. Hoy el concepto de arma, si es, tiene apariencia de arma, es un arma. Y sí, sobre todo para uno que no sabe, mira, claro. Me vienen con una pistola de esas de plástico, claro, en medio no, de la oscuridad y con el susto, es un arma. ¿Qué me voy a dar cuenta? Si era. A mí me asaltaron una vez. Y después ese supongo que sería el mismo delincuente que cayó y efectivamente tenía un arma de juguete. Pero a uno no le da el cuero para... No, por supuesto. Para no, en ese momento no puede preguntarle... No. Disculpe, por señor supuesto. Delincuente, esa arma, ¿es de verdad? Sí, no. Si es de verdad, ¿dispara? Si dispara, ¿está cargada? Ahí está la pregunta del millón, ¿no? Río Gallegos ya no es lo que era, pero sigue siendo comparativamente una ciudad relativamente tranquila, relativamente pacífica. Yo tengo pocas noticias de traderas, asaltos violentos. Se tira mucho acá el roteo, o sea, el tipo que se fue de vacaciones. Sí, seguramente es el más común. Pero lamentablemente la inundación, a medida que el agua sube, nos moja a todos. ¿Cuál es la conducta? Yo no tengo experiencia en manejo de armas, no tengo armas en casa. Yo percibo, no sé, que alguien está tratando de ingresar por el paredón de atrás o tratando de forzar una ventana. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ciudadano común? No, el ciudadano común es el que no está acostumbrado a manejar armas, que no maneje armas. Eso es una cosa, es una recomendación común. El que va a usar un arma es porque está entrenado en el uso de armas. Y normalmente el que está entrenado en el uso de armas es muy cuidadoso en el uso del arma. No es un individuo que va a salir a tirar. Seguramente lo que va a hacer es algún disparo de advertencia, pero yo recomendaría que no, digamos, no armas en casa. Salvo que seas un experto, sí, no armas en casa. Sí, totalmente. Y el tipo que es un experto sabe cómo proceder. Eso es muy eso es habitual. Ella te iba a decir, yo como no tengo armas. La gente que maneja armas sabe qué actitud tomar, porque sabe que la instancia del uso del arma es lo último que haría. Ajá, el arma contra una persona. Sí. El entrenamiento de un tipo que maneja un arma, ya sea de forma profesional, caso de policía, qué sé yo, a un tipo que lo hace en forma de deporte, incluye esto, cómo reaccionar. Sí, cómo reaccionar. Eso es algo muy común. En el que usa arma, lo va a usar en última instancia contra alguien, eso seguro. Bien, y un ejemplo, tampoco está en la palestra porque están estos dos casos del carnicero y del médico que han ocupado tantos minutos en los medios, ¿no? Pero hay otra modalidad que, bueno, el famoso arrebato, que por suerte acá en Río Gallegos, hasta ahora, toco madera, parece ser que es algo excepcional y una regla, pero en otras ciudades, las grandes ciudades... Sí, en la gran ciudad pasa, ¿sí? Uno lo ha visto a veces caminando por Buenos Aires, que han pasado en el arrebato. Sí. Nunca perseguir al delincuente. Bueno, ahí está. Sería un error perseguir al delincuente. Hay que ocuparse. Sí, no, es un error porque no sabe dónde uno va a terminar. Y aparte nunca trabaja solo. Y no, es normal que trabaje en equipo y eso en las ciudades grandes sucede. Vos lo habrás visto porque caminaste por Buenos Aires, yo lo vi también. De eso, no he sido víctima nunca. No, yo no, víctima no, pero he visto. He visto situaciones en las cuales, inclusive... Puede ser que en alguna de ellas yo obré como factor disuasivo. Yo vine a escupirles el asado cuando estaban a punto de arrebatar a una mujer. Claro. Pasó en la zona bancaria. Más lo permitido, claro. Aparece un tipo grandote que se pone justo en la línea entre la señora y el que yo supuse que era un chorro. Que se le capaz que me equivoqué. Pero entonces la conducta ante eso es... El chorro no trabaja solo. No. Yo creo que la protección de nosotros que no nos dedicamos a esto es resguardar la integridad siempre como un concepto, ¿no? De todas maneras, estas situaciones nunca las vamos a poder escribir ni las vamos a poder vivir, porque cada uno va a vivir, si se da, como alguien que entra a tu casa con un arma y la definición que tomes o la decisión que tomes en ese momento, yo creo que ninguno de nosotros hoy la puede tener presente. ¿Vos recordás algún caso de alguna persona que haya ejercido, por decirlo de algún modo, capaz que no es correcto, exceso de legítima defensa, que haya terminado preso? Acá localmente no. ¿Y a nivel nacional te suena alguno? Tenemos algunos casos que nosotros, digamos, tengo un caso judicial donde, no voy a dar nombre, pero nosotros estamos tras la legítima defensa que ejerció el señor. Está preso. Ah, está preso. No es el típico caso del robo. No es el típico caso del robo. Es ese tipo de disputa donde yo saco un arma, vos sacas otra. Y algo más familiar. Algo más familiar. Sí. Pero está preso. Y, sí. Y hay fundamentos, desde nuestro punto de vista, para el ejercicio de la legítima defensa. Pero no es este tipo de caso. No tengo conocimiento de otro. O sea que es poco probable que estas personas y las tantos casos que nosotros no conocemos, porque esto... Sí, esto tiene que ser mucho más común de lo que... Algunos son más espectaculares que otros. Lo que pasa es que todo está basado en la difusión. Yo creo que estos dos casos se dieron en una época determinada, en un punto determinado, en un momento determinado. Claro. La cantidad de delitos es cada vez mayor. La presunción general es que los delincuentes hacen lo que quieren y tienen más derechos que los que se defienden. Sí, ese es otro. Entonces ese concepto se asocia, esa asociación de conceptos está generando todo este clima, y este clima sirve para que actuar sobre los políticos para que tomen el tipo de decisión. Se ha dado también en el tema de la imputabilidad, de la edad de imputabilidad en su momento, donde no hubo nunca una definición, pero sucedieron actos de menores cometiendo graves delitos. Delito de adulto que se ha juzgado como adulto. Claro, no basado exclusivamente en su edad, sino en la capacidad de conocimiento como tienen otros países, que si entendió la criminalidad del acto, pero no basado solo en la edad, sino en lo que psicológicamente entendía como delito. Cosa que acá tiene menos de 16 y tiene otro régimen. Tiene otro régimen. Automáticamente. ¿Y cómo estamos en las cifras de delito? Porque uno vive acá, percibe la realidad acá. Sí, en la realidad el delito sigue... Es elevada. En la misma ciudad se dan cosas que uno ni termina sabiendo, pero acá se da otro tipo de delitos, pero hay una importante cantidad de delitos. Y sí. A nivel nacional, bueno, en las grandes ciudades sí. Es muy alto. De conocimiento de otros profesionales o conocidos profesionales que uno tiene en otros lugares, sí, el índice de delitos es importante. ¿Y va en aumento? Va a ir en aumento en relación siempre a los temas económicos, es un tema bastante común, pero no solamente los temas económicos, porque lo que se está dando, y si ustedes seguramente ven más que yo, porque están más en las noticias, hay como una organización mayor del delito, ¿no? Sí. Se está dando como una estructura, esto de las maras, que era algo quizá probablemente de ficción, no solamente más, no tienen por qué llamarse así, pero tienen otro tipo de organizaciones. Creo que está mucho más organizado claro. El proceso delictivo. Sí, ya el ratero ya tiene su organización, no trabaja solo. Hay un proceso que antes era más individual, y creo que es un estado de adaptación, ¿no? A cierto grado de persecución que tendrán o cómo pueden armarlo, pero se nota que es un proceso más organizado. Se está acusando mucho a la droga como responsable de la violencia, responsable de los robos. ¿Hay tanta incidencia de la droga? Sí, es una conexión bastante frecuente del consumo. Yo creo que puede influir ahí en el raterito, en el tipo que va a manotear un celular, pero en el gran robo me parece, no sé. No, en eso no. La droga no influye ahí. Hay muchos, sobre todo pibes jóvenes, que si no fuese porque necesitan la próxima dosis, no serían delincuentes. Claro, seguro es para consumir, es decir. Era lo que se daba en Santa Cruz. En Santa Cruz nosotros defendíamos a los consumidores en su momento, porque los encontraban con algo. Después, si ustedes fueron viendo, anualmente la cantidad de kilos secuestrados fue subiendo. Es decir, ya ahora vemos distribuidores. Y así es así como se va incrementando. Es notorio el fenómeno del consumo, porque antes era el individuo vendía para consumir. Entonces, el micro dealer, sí. Claro, en cambio, le pagan con la droga. Vendía 5 y consumía 1. Claro, estaban en el negocio para consumir. En cambio, hoy ya distribuyen. Hoy están distribuidores importante cantidad de kilos. ¿Qué lo tiró? Bueno, Gabriel, nos acordaste un poco el panorama. No usen armas y si las tienen, no matemos a nadie en la casa. No, sí, sí. Bueno. Así que esperemos que todos estos consejos sean inútiles y que se revierta en algún momento esta oleada, ¿no? Que no, que le sirva a los políticos, es cierto, y lo que exacto, está diciendo. Acá la cuestión la tienen los políticos, que son los que tienen que cambiar un poquito, aclarar un poco las leyes y cambiarle algunas cosas, ¿no? Sí. Tienen que adaptarla a la época. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Berto. Berto es el sobrenombre que tiene en el ambiente. ¿También te dicen el ambiente de las leyes, Berto? No, poco. Bueno, para nosotros es el Berto. Gabriel Bertorello, médico y abogado, que bueno, nos estuvo desarmando un poco sobre este tema tan vigente como es la legítima defensa. Muchas gracias. Gracias, Berto. Gracias a ustedes.